Es el rey. Diferente. Eso. Eso. Porque sí sale todo, pero sale muy flojito. Y solo. Para subir más la voz.